comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno. Bueno, dentro de la información, la concurrencia al sitio de suceso del hallazgo de la mujer en el río, había una denuncia por presunta desgracia que había realizado en forma telefónica la CENCO, la pareja de la mujer, quien señaló él en el llamado telefónico que se encontraba con ella durante las horas de la noche cuando había perdido de vista a su pareja y no había vuelto a encontrarla. Obviamente, al concurrir al lugar, nosotros pudimos constatar de que la pareja de ella, o expareja, mejor dicho, de ella, se encontraba en el lugar porque había pasado la noche con ella, ¿ya? Él estaba junto a la víctima, además de su hijo menor de edad, con quien habían salido en horas de la noche, según la información de testigos, juntos desde el domicilio hacia el sector de Yucura. Se entrevista a la persona y se procede a solicitarle una declaración en dependencia de Padriga de Homicidio. Bueno, la declaración que presta en dependencia de la unidad señala varios antecedentes fidedignos que podemos ocupar en el proceso investigativo y otros que no se asemejan a la realidad por cuanto él tergiversa varios hechos que policialmente después se aclararon a través de las pericias que se realizaron y la investigación que realizó la DH. No, él no está confeso. Solo pasa control de detención por los medios probatorios que entrega tanto la investigación que realiza la Brigada de Homicidio, las pericias que se realizan por el laboratorio criminalístico nuestro y el protocolo de autopsia del servicio médico legal, donde da claridad de las lesiones que tiene la víctima con la hipótesis investigativa que tienen los detectives de esta brigada. Quedan varias diligencias que hacer, confirmar, y siempre hay hechos que hay que hipótesis que hay que afirmar en el tema investigativo.